gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Pues criaturas, aquí estamos otra vez menos y en otra estúpida nueva temporada que sigue siendo igual de patética o más que las anteriores. Pues sí, este programa que hemos dejado de emitir durante un mes para descansar nuestros oídos y vuelve a estar en las ondas. Seguramente a causa de nuestra nueva emisión durante un mes habría gente que no lo soportaría. Y se ha suicidado. Sí, sí, suicidios en masas. Ahí, evidentemente. Seguro, seguro. Claro. Bueno. Ha pasado muchas cositas este verano, por ejemplo, el injusto encarcelamiento de Ruiz Mateos, ese gran hombre católico español. Sí, eso hablaremos luego de él, ¿o no? ¿O no? Vete a saber. Primero hay que introducir... Pero a mí me ha dolido, sí. Lo he sentido mucho. Y a mí más. Bueno, el programa se llama Todo es Mentira, estamos en el 104.5 de la FM en Radio Bronca y el 96.6, por fin, sin interferencias de esa mierdosa emisora pirata. Sí, esta es otra de las agradables, en este caso agradables, noticias que ha habido desde que no hemos emitido en directo. Pues sí, nos hemos librado ya de esa gentuza. Momentáneamente, pero, claro. Momentáneamente, está. O sea, momentáneamente. Que no hay que cantar victoria hasta el fin. O sea, más o menos pues, cantamos victoria moderadamente. Sí, pero al menos, qué narices, se han jodido un poco. Eso. Y sí que les haya gustado. Luego tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y hacéis bien en no llamar, porque os íbamos a poner verdes. Ya lo hacen total, qué más da. Ya, sí, sí. Y otros chicos que nunca descansan son los del 088, que para ellos no hay vacaciones y son muy abnegados en su labor de el manejo de porras y los gases lacrimógenos y este tipo de artilugios. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, hay que decir de las bonitas torturas en comisaría, donde muere gente a tutiplén, como este veranito que ha muerto un chavalote argentino, de cuyo nombre no me acuerdo, pero fue un caso bastante sonado, de un chaval que en la comisaría de Girona se lo cargaron vilmente y luego dijeron, ah, ¿qué ha pasado? Ah, se ha suicidado. Bueno, eso, un suicidio más en comisaría. Y eso que desde que estamos en la timocracia parece que esas cosas no pasan, ¿no? No, hombre, esas cosas no pasan en timocracia. La gente que muere en comisaría se muere espontáneamente. Y se caen solas en las escaleras, claro. Se tiran por las ventanas, quieren desafiar la ley de la gravedad y eso no es posible. Ahí está. Pues bien, siempre podéis llamar a ese simpático teléfono que tienen y muy a gusto os atenderán y os pondrán calentitos y a la sombra. Sí, tal como sea vuestro gusto. Eso sí, pero normalmente ellos no suelen preguntar. Son gente que actúan primero. Claro, y preguntan después. O no. O no. Bueno, pues entremos en materia, porque tenemos unas cuantas noticias así muy estúpidas que tenemos ganas de compartir con la audiencia. Voy a compartir. Qué bonito suena eso. Demasiado condescendiente. Sí, no. La verdad es que las vamos a soltar por estas bocas, queráis o no. Pues bien, suspenden a un funcionario argentino que propuso alimentar a pobres con palomas. ¿Y por qué? Porque yo encuentro que es una idea genial. Sí, porque encima que estaba intentando ayudar a los pobres y a la vez... A que coman cada día. El equilibrio demográfico de las palomas, claro. Hombre, es que yo lo encuentro injusto que suspendan a esta persona por tener una idea tan buena, que ya la podíamos haber tenido en este programa, pero es que se nos han adelantado. Ya se sabe que siempre la realidad supera la ficción. Pues sí. Un funcionario de la provincia de Córdoba, centro de Argentina, fue suspendido de su cargo por proponer que se incluya carne de paloma en las dietas para los estudiantes pobres del distrito como forma de combatir la plaga de esas aves, informó este miércoles a la gobernación. El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, ordenó la inmediata suspensión de funciones del director de fauna de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Óscar de Allende, a raíz de sus polémicas declaraciones sobre el consumo de palomas. La polémica se desató esta semana cuando de Allende dijo que propuso a los directivos de un programa oficial llamado PAICOR que distribuye alimentos y vestimenta a alumnos pobres de primaria que se compone la carne de paloma en las raciones diarias de los niños pobres de las escuelas públicas. Y qué decir, ¿por qué no las cucarachas fritas también? O las ratas. O las ratas al pil-pil. No sé, es que habiendo tanto bichejo en la ciudad, pues ya se puede confeccionar un buen menú para los estudiantes. O los chinches, que algo que suele pasar ocurrir mucho en según qué tipo de radios. Sí, sí. De radios, de barrios. De barrios. Bueno, los chinches fritos, ya ves, eso está, vamos, delicioso. Pues bien, Óscar González, jefe del gabinete de Córdoba... La tercera provincia argentina, ubicada a 700 kilómetros al norte de Buenos Aires, calificó la iniciativa de disparate. Pero no, hombre, no, me parece una iniciativa pues muy valiente y muy cachonda. Sí, sí, y muy equilibrada. Y claro, sí. Y se puede confeccionar una dieta sana y equilibrada con todos los bichejos que reptan y vuelan por nuestras maravillosas y ecológicas ciudades. Sí, y sobre todo también había que reciclar el excremento de paloma. Claro, con el excremento de paloma de pues, se puede hacer una nocilla deliciosa. Sí, luego, desde luego, el que pasa hambre es porque quiere. Claro. Y el que no trabaja es porque no quiere, porque trabajo hay. Sí, de la hostia. Hombre. La polémica iniciativa de Allende surgió mientras en la provincia se debate la forma de controlar la proliferación de palomas, sobre todo en la capital del distrito, de más de 1 millón de habitantes. Hacerse cargo del problema no es matarlas, ya que sería una gran pérdida de tiempo porque la población no se puede controlar ni de esa manera ni dándoles esterilizantes. Son capaces de reproducirse de manera que compensan esa mortalidad, dijo Enrique Bucher, biólogo del Centro de Zoología de la Estatal de la Universidad de Córdoba, en unas declaraciones al diario local La Voz de Interior. Según el profesional, las únicas técnicas eficientes son crear una barrera en los edificios o estatuas para que las palomas no puedan anidar y no alimentarlas. Y pidió que la población cambie el hábito de dar de comer a las palomas en los paseos públicos. Sí, las migas de pan y estas cosas. No, hombre, bueno, así están más gorditas, joder, así apetece comerse una paloma para cenar. Y con todas las que hay en la Plaza Cataluña, por ejemplo. Hombre, ya ves, y con la de pobres que hay, pues mira, solución. Y tras ellos, como no podía ser de otra manera, vamos a poner un tema. Vamos a poner Ascarnio. El tema será Irmaus e Irmás. Pues ala. Pues vamos a seguir con el serial sobre la legislación del cannabis en los diferentes estados del mundo mundial. hoy vamos con Rusia y las repúblicas exsoviéticas. En ciudades como Moscú o San Petersburgo, llamada Leningrado, no es difícil encontrar cannabis. Una de las palabras que usan los rusos para nombrarlo se pronuncia plan. Al país llega hachís de Afganistán y sobre todo marihuana autóctona que crece silvestre en muchas regiones de las estepas deshabitadas de Siberia y se cultiva en la Rusia europea desde el Neolítico. Eso sí, mejor que no te pille la policía. Además de ir a una celda, corres el riesgo de sufrir los malos tratos que han hecho tristemente célebres a las fuerzas de seguridad rusas y esos maravillosos viajes gratuitos a Siberia para disfrutar de toda clase de lujos. Ya, hombre, pero porque se lo merecen, joder, porque se lo han buscado. Y para eso siempre el Estado ruso siempre lo ha ejercido a lo largo de su historia, tanto en la época de los zares, tanto en la época de los estalinistas, como en la época capitalista. Bueno, mira, es que la policía, si la, ya que la tiene, pues mira, pues hay que sacarla de paseo de vez en cuando. A pesar de todo, esta planta no es una de las prioridades de los responsables de la lucha antidroga, dado que el éxtasis y las drogas de síntesis arrasan entre los jóvenes y que la heroína ha alcanzado a mucha gente en las antiguas ciudades industriales soviéticas, con el consecuente problema de la extensión del SIDA. El tema de las drogas es casi tabú en la sociedad rusa y en sus medios de comunicación. En el Asia Central y en países como Ucrania o Georgia, la situación es parecida, aunque el paquete que te puede caer es mayor. También las policías de estos países son fácilmente corrompibles si hay algún problema, no como la policía rusa, que es de lo poco que siguió funcionando bien tras el fin de la Unión Soviética en 1991. Bueno, funcionando bien represivamente, claro. Está, no, hombre, eso es funcionar bien. Eso es funcionar bien. La policía, vamos, si no reprime y no... Pues no sería policía. No sería policía, claro. Senegal. En Senegal también hay marihuana, igual que en casi todos los países del África subsahariana. Su consumo está socialmente aceptado y relativamente moderado por las autoridades. Para cualquier problema, las propinas a la policía ayudan, como en otros muchos países. Ya. Yeah. Vamos a Suecia. Tiene el dudoso honor de ser el país de la Unión Europea con la legislación más dura en materia de drogas. Y eso que siempre ha pasado por ser el paraíso de la socialdemocracia. Sí. ¿Qué pasa con esto? Allí se puede dar la situación de que la policía obligue a un ciudadano a que haga un análisis de sangre en una comisaría para comprobar si ha consumido o no cannabis. Para que os hagáis una idea, ni siquiera el alcohol es bien tolerado. Incluso los borrachos son detenidos en las calles por la policía y obligados a pasar la borrachera en comisaría. Suiza. Allí el cultivo y consumo de cannabis está normalizado socialmente desde hace siglos, pero ahora se salvaguardarán por escrito los derechos de los cultivadores. Legalizar la tendencia es un primer paso, tal y como ha reconocido el gobierno suizo. Y posteriormente la legislación se completará con normas relativas al consumo y a la compra-venda de cannabis. Desde que se ha promovido la normalización, el turismo ha aumentado en los verdes valles suizos y en las estaciones de esquí, antes reservadas a las élites europeas, en las que cada vez se dejan ver más aficionados al snowboard procedentes de todas partes del mundo. Turquía. ¿Por qué cuando decimos Turquía siempre parece que inconscientemente sale la película El Expreso de Medianoche? No sé por qué. Y más con este tema que estamos hablando ahora. Sí. Turquía. Es relativamente fácil encontrar cannabis en los cafés de las grandes ciudades, como Estambul o Ankara, y en ciudades costeras como Izmir o Antalya, que son vacacionales para los propios turcos. Más que producción nacional, es hachís procedente de Líbano o Afganistán. Si te coge la policía, ya sabes, soborno al canto. Y mejor que no te coja con una cantidad importante. Se suele fumar en pipas de agua con buen tabaco turco. Y ala, y se acaba este cereal para siempre. Pues pondremos un tema de los Josu Distorsión y los del Puente Romano titulado Quiero hacer el mal. No he tenido buena reputación, aunque mi obsesión era ser legal. La mala fama me acompañó y empecé a dudar. Colocado tuve una visión desde el infierno, Satán me habló. Has perdido el tiempo, te lo digo yo. Escucha este consejo, haz mal a tu alrededor para llegar a viejo. Tienes que ser el peor. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero hacer el mal. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero hacer el mal. Soy el sopor, esto es un milagro, me siento mejor. Algo empezado a cambiar, solo quiero, quiero, quiero hacer el mal. Te venderé y me lavaré las manos. Te aplastaré como a un gusano. Vivir, disfrutar, hacer el mal cada día. Morir, me da igual, la vida no trae garantía. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero hacer el mal. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero hacer el mal. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. Educar mucho a las mujeres daña la calidad de vida de la vida de la nación. Evidentemente. Hombre, evidentemente. Es que una mujer con mucha educación y que se suponga equivalente al hombre, eso es un pecado y es un... Y atenta contra la propia estructura de la nación, porque no se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Claro. No, hombre, es que las bases de la nación y las bases de la patria están en la crianza de los hijos por una madre abnegada, hogareña... Y sacrificada. Y un hombre pues que dirija la casa hacia el exterior, que trabaje, que vaya a la guerra. Lo mismo que siempre. Claro. La división del trabajo, como ya por ejemplo la prehistoria, que estaba la sociedad de cazadores y recolectores. Los hombres a cazar y las mujeres a recolectar. Dudo que fuera tan machista en aquella época la sociedad como lo es ahora, con las religiones monoteístas estas de tan maravillosas que nos obligan a profesar desde hace milenios, desde que fueron creadas. Por los siglos de los siglos, amén. Ahí está. Pues bien, uno de los principales rabinos del nacionalismo religioso en Israel, Zvi Tau, defienden un texto que la casa es el hábitat natural de la mujer, y estoy de acuerdo con él. Nada se la ha perdido fuera. Nada se la ha perdido fuera. Bueno, nada decente se la ha perdido decente, fuera. Decente, fuera pues para realizar las compras y estas cosas. Claro, pero todo lo demás pues es indecente, evidentemente, porque el hábitat natural de una casa, como bien dice este hombre... Pues y que es... lo hable luego con hombres, ¿eh? Excepto no, su no, marido. No, excepto su marido y su padre y sus hijos. Claro. Y su hermano. Sí, sí, su familia. Familia. Claro, su familia cercana. Sí, nada de primos segundos, ni no, esos tampoco. Que pueden surgir tentaciones. Y más en épocas veraniegas. Hombre, en épocas veraniegas, que es ese descoque de ir en short y ir en bikini. Sí. No, hombre. Que el diablo nunca descansa. Pues bien, uno de los principales rabinos del nacionalismo religioso en Israel, Zvi Tau, defiende en un texto que la mujer debe ceñirse a su hábitat natural, la casa, porque no ha sido creada para dedicarse a las profundidades de la ciencia y la moral. O sea, de ciencia poca y de moral ninguna. De moral tiene que salvaguardar la moral de su familia. Claro. Su tarea. Y seguir las directrices que marca el rabino. Sí, como Dios manda. Como Dios manda. Nada de pensar por ella misma, no. No, no, no, no, no. Eso nada. Ningún tipo de actividad intelectual, para nada. No, para nada. La casa es el hábitat natural de la mujer para la expresión de sus tendencias especiales y no el ámbito de la actividad social. En casa, sin el bullicio, es donde una mujer puede vivir su vida plenamente, opina Tau en un tratado escrito hace 2 meses para uso interno. El rabino, líder espiritual de los nacionalistas religiosos más cercanos a la ultraortodoxia, popularmente conocidos por la abreviatura de Yardalim, y presidente del Centro de Estudios Religiosos Judíos Haramor, cree que demasiada educación para las féminas daña la calidad de vida de la nación. Y tiene razón. Sí. O sea, la fémina simplemente que aprenda las 4 reglas y claro, ya la sacaría directamente del colegio. No vaya a ser que luego quieran seguir estudiando y se nos echen a perder. Que claro. Luego, porque luego se van a las ciudades, se van a los sitios de perdición y se juntan se con los modernos. Se van a las cafeterías sí, sí. Y fuman. ¡Fuman, no! Y se contaminan del nihilismo predominante de la degeneración pequeño intelectual de la urbe. Eso es una vergüenza. Y las hay que incluso toman posiciones radicales políticamente y socialmente. Y eso es una vergüenza. Y luego acaban, hasta acaban luego quemándose los sujetadores. Sí, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. ¿Eso dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Un par de hostias a tiempo por parte del marido y otra vez al redil. Eso es lo que debería ser. Una mujer como Dios manda no hace falta que le pegue 2 hostias al marido. Ya, ya no, hombre, no es necesario. Ya. Bueno, pero las que se salen de lo que está establecido, esas... No, no un par de hostias, sino una somanta. Con el cinto. Sí. Cualquiera que nos oiga... Pues mira, eso es lo que pensamos en este programa. Bueno, estará por ahí esperando un comando de las Skun. No, pero un comando de las Skun podría ir a hacerle una visitilla a este rabino tan abierto de mente. Sí, sí, como las 3 grandes religiones monoteístas del absurdo mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Musulmanes. Sí, sí. Y encima las tres, o sea, buscan su ciudad sagrada en Jerusalén. Como no hay ciudades en el mundo y sitios, pues ahora los tres, su ciudad sagrada es esa. Claro. Pues yo los concentraré a todos en esa ciudad para ellos solos y que derramasen toda la sangre que quisieran, pero todos encerrados en un ámbito para que no contaminasen a los demás. Hombre, claro, evidentemente. No pasaría nada. Sí, sí, sí. Bueno, mira, pero el peligro del libre pensamiento está todavía muy candente y está muy latente en esta sociedad que se está separando de la idea religiosa. Alejándonos de Dios. Alejándonos de Dios. Alejándonos del paraíso. De las buenas costumbres. Acercándonos a las tinieblas. A las garras diabólicas. Sí, sí, sí. Al infierno vamos a ir. A Lucifer, Bercebú. Pues bien, Tao, este hombre que seguro que suscribiría a todos los Tao comentarios. Tao me suena chino. No, pero se llama Zvi Tao, sí. Este señor. Por llamarlo de alguna manera. Sí, voy a llamar de alguna manera. Bueno, ya siendo rabino, ya está fuera de categoría, bueno, señor. Este elemento, de origen austriaco, argumenta que la mujer no está discriminada, despierta al hombre, sino que simplemente Dios les ha reservado cualidades y espacios diferentes en la vida. El varón es más racional, mientras que la hembra es más emocional, por lo que éstas deben olvidar las profundidades de la ciencia y la moral y dedicarse a dar la luz y criar niños. ¡Oh, qué bonito! Señala. Por eso, y los hombres nunca lloran estas cosas. No, los hombres no deben llorar. El hombre que llora es un mariquita. Evidentemente. Tienen que estar forjados para la guerra. Hombre, claro. Porque ese es su destino final, sí. La guerra. Cuando no, el trabajo. Y no pueden ir con ropas muy claras. Claro. Las mujeres con ropas oscuras. No, hombre, evidentemente. La mujer tapada de... Bueno, es que el burka es poco. El burka es muy descocado. Bueno, quizás el luto sí. Claro. De negro riguroso tampoco está mal. Sí, sí. Pero nada de ir de negro riguroso y con pantalones apretados, ¿eh? De eso nada. No. Nada de estar ceñida. Nada de ir ceñida. Y los hombres tampoco. Que entonces viene el equívoco, viene la... Viene el desencanto, viene el descontrol, viene el desenfreno. Claro. Y en definitiva la descomposición social y moral. Y moral, sí, sí. ¡La podredumbre! Es su vocación natural y Dios ha creado en ella las cualidades necesarias y una orientación interior para estos asuntos, explica en el tratado titulado ¿Qué me creó como quiso? Una cita de un rezo que se pronuncia cada mañana y en el que el hombre agradece no haber nacido mujer. Bueno, habrá alguno que diga, pues ojalá hubiera nacido mujer, ¿no? Uy, uy, uy, qué barbaridad se está diciendo. Para pintarme los labios, yo qué sé. mucho reprimido hay por ahí también, ¿eh? Sobre todo algunos religiosos estos, que en realidad son muy reprimidos. Sí, que seguro que llevan ligueros debajo de las barbas. Sí, sí. cosas peores. Y cosas peores. Que se introducen por algún sitio. Bueno, no es que sean cosas peores, es simplemente dado lo que son ellos. No, hombre, para ellos eso es el sumum de la perversión. Es que ya lo decía la Biblia en su pasaje del Apocalipsis, que una de las señales de que se acerca el fin de los tiempos es de que los hombres y las mujeres se confunden en un abierto amalgama de... Una ambigüedad. Una ambigüedad. Sí. Que no se sabe que si los hombres son hombres o si las mujeres son hombres. O sea, los hombres se feminizan. Y las mujeres se vuelven machorrans. Sí. Es que es vergonzoso. Sí, totalmente. Considerado uno de los principales líderes religiosos de nacionalismo religioso, el rabino abandonó en 1997 el centro clave del movimiento, Harab, para crear Har Amor, estos son más duros, donde defiende la santidad del Estado de Israel, toma ya, y la importancia de seguir las órdenes del ejército. Fue uno de los rabinos que apoyó públicamente al expresidente de Israel Moshe Katsav cuando fue condenado por violación a 7 años de prisión, que cumple desde el pasado diciembre. Raro que lo hayan condenado a un presidente. Sí, sí, sí. Porque se pensaba, y un presidente ahí, bah, menuda caterva de... De degenerados, sí. De enfermos religiosos. De eunucos mentales. Y vamos a dedicar ahora un tema del Falo de Vigo. Y la canción es Canción Vieja del Adiós. Cuando era la noche en mi ansiedad de sol y no había nadie que esperar como algo que fue y que no sirvió. En el fuego de tu amor se quemó mi soledad. Con un viejo truco de ilusión en mi seco pedregal fuiste lluvia y fuiste flor. Pero a mí la luz que me alumbró y ardieron los cielos de Pues vamos a inaugurar una mini sección sobre ateísmo. Que una, será una sección itinerante que vete a saber cuándo puede durar y cuándo se realizará. Bueno, cuando nos rote. Sí. Y hoy vamos a leer un capítulo de un libro de Juan Ignacio Ferreras que se titula Diálogos del Ateo. Y vamos a ir con el capítulo Un ateo encuentra a un creyente. Haré yo mismo de ateo y de creyente. Pon voces diferentes, ¿no? No está hoy el asesor de voces. Vaya. Mejor, mejor. Perdone, pero se le ha caído a usted este libro. Muchas gracias, pero de verdad es un libro inútil. Ve el título, 12 pruebas que demuestran la no existencia de Dios. Y yo no creo que haya que demostrar una inexistencia. Al contrario, lo que hay que probar es la existencia. Ahora viene el ateo. Entonces, ¿no cree usted en Dios? Yo soy ateo. ¿Usted no? No, claro que no. Yo creo en Dios. Soy creyente. ¿Un creyente? ¡Qué maravilla! Porque lo difícil en estos tiempos es encontrar un creyente. Pues hay muchos creyentes. ¡Qué va! Hay muchos que creen, pero que no son creyentes. Pero yo creo en Dios. Pues le regalo este libro. Después de todo, es un libro escrito para los creyentes. No, muchas gracias. Me lo temía, siempre ocurre lo mismo. Los creyentes se niegan a leer libros ateos. No me niego, pero de verdad no lo necesito, yo creo en Dios. Maravilloso, ya le digo a usted, maravilloso. Pero no me niego a hablar de este problema, no soy un fanático, que conste. Entonces, ¿se atrevería usted a discutir conmigo sobre la inexistencia de Dios? Me atrevería a discutir con usted sobre la existencia de Dios, pero no es lo mismo. Sí es lo mismo, y no es lo mismo. Bueno, pues para empezar a mí me gustaría discutir un libro que intentara demostrar la existencia de Dios, no su inexistencia, porque su inexistencia salta a la vista a partir de los miles de libros que han intentado demostrar su existencia. Le estoy hablando, como usted comprenderá, de siglos de teología positiva, afirmativa y demostrativa. Yo no voy a defender a los santos padres. Si quiere usted saber, un creyente hoy día no se parece en nada a los antiguos. Ya se acabó de proclamar milagros, apariciones, profecías y otras cosas así. Creo que no hay que insistir sobre los hechos que de alguna manera son inexplicables. Pero si usted empieza por admitir que son inexplicables, nunca llegará a explicárselos. Explicar un milagro parece un contrasentido. Y lo es, no le quepa a usted la menor duda. Yo nunca he visto un milagro, y seguramente usted tampoco, pero aunque lo viera, es decir, si contemplara un hecho que se escapara a mi razón, no por eso negaría la razón. Y tampoco negaría el hecho milagroso, como usted dice. Los hechos, mi querido señor, no pueden ser negados, no son discutibles, lo discutible es la interpretación. Y los creyentes han interpretado siempre que lo que no podían explicar a partir de la fe en Dios. Por eso, y perdone, un creyente no puede ser razonable. Pues yo no niego la razón, ya le digo que soy un creyente moderno. Pues no hay creyentes modernos ni creyentes antiguos, siempre se ha creído o no se ha creído. Y claro. Usted es un creyente, es decir, está o se coloca fuera de la razón, y cuando se coloca fuera de la razón también se coloca fuera del tiempo, una cosa así. Luego, ¿soy un atemporal? Seguro que sí, como las religiones que aún subsisten y solo subsisten por eso, porque se ponen fuera del tiempo. Bueno, me gustaría seguir hablando con usted, pero tengo un poco de prisa. Pues, ya se escaquea. Pues ya continuaremos hablando. Después de todo, me encanta hablar con un creyente que intenta ser razonable. ¡Soy razonable! ¡No lo dude! Ya lo veremos si seguimos hablando. Pues hasta ver, hasta más ver, adiós. Decir adiós a un ateo es muy correcto. Al prefijo A es negativo. Luego se va usted y me deja como estaba, sin Dios. Pero, de acuerdo, adiós, hasta pronto. Pues acaba el capítulo por hoy y luego igual hay otros capítulos o no, vete a saber. Bueno. Según nos rote. Sí, pues sí. Nuestras absurdos neuronas inexistentes. Si no tenemos criterio en este programa. Y dirás, ¿cómo puedo decir que es absurda una cosa que no existe? Ah. Porque la propia inexistencia puede ser absurda. Claro. Y después de esta gilipollez que acabo de decir, pues vamos a poner... dedicamos una canción a... a todos los curas y monjas y diversos trabajadores de... Trabajadores, bueno, entre comillas. Entre muy comillas de los escalafones religiosos que todavía reciben sustanciosas subvenciones estatales y no pagan impuestos. Sí, y se escaquean de otros impuestos, como tú habías dicho. Claro, bueno, es que la obra de Dios, como algo que es tangible y como algo que es real y como es algo en lo que no cabe duda, pues no está sujeta a estos menesteres terrenales de pagar impuestos y de... Hombre, eso pues tiene que ir financiado. Por el Hay que separar lo divino por de, todos, lo, claro. de lo divino de lo mundano. Claro. Siempre. Sí, sí, sí. Entonces vamos a dedicar un tema a esta gente, ¿no? Pues es un tema de DEFCON 2 titulado Trabajando para Dios. Trabajando para Dios, nunca habrá paro. Chavalines y chavalinas. Somos ancianas y me guardo los cepillos. Somos patrón, somos sindicato, director general. Pues a pesar de que estamos en nueva temporada, seguimos con las viejas vicios de siempre, como es el descalzo. Claro, porque somos unos perros y unos vagos y no nunca tenemos suficiente, nunca. Sí, y aparte estamos con el estrés post-vacacional de este que dicen, ¿no? Claro. Cosa que se está reduciendo a pasos agigantados porque por la carencia de trabajo. Claro, ya, pero ¿qué más quieres? Tienes vacaciones claro. Todo el año. Si estás parado, pues mira, vacaciones no pagadas, pero bueno, pero vacaciones al fin y al cabo. Sí, y vamos a poner unos temas varios. Hala, hasta luego. Prestará, prestará, prestará. Yeah. más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí, pues, otra vez, y como yo, como siempre, tengo una adhesión inquebrantable a mi segundo descanso. ¿Y qué pasará? Pues que no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer en este antro. ¡Hala, que os den! El niño de la guitarra que tiene un genio fenomenal, entra una cafetería y tiene un pollo para cenar. ¡Y aparezco yo por fin, minga frías! Vamos, ahora vamos con una carta al director de 1975, cuando yo estaba ya muy malito. Y un buen español, encima un catalán, pero buen español a la vez. Cosa rara. Sí, cosa rara, pero los hay también. Claro. Que ha habido también muchos catalanes que me apoyaron en mi lucha contra los rojos. Sobre todo los que tenían posibles. La burguesía catalana. Bien que con los interesaba hablaban en cristiano. Claro. Separatismo en Cataluña, señor director. Una autoridad catalana ha dicho recientemente, sin saberse con qué propósito, que en Cataluña no hay separatismo. Esta afirmación, a mi entender, no concuerda con la campaña separatista a nivel ya no solo cultural, sino político, que se está declarando desde hace algunos diarios. ¿Qué dice aquí? Que se está... ¡Está censurado esto, maldita sea! Que se está desatando, narices. Desde algunos diarios y publicaciones, colegios profesionales, determinado clero y asociaciones de barrio. Para nadie es un secreto que ciertos sectores que no hace mucho que eran tildados de regionalistas o catalanistas se han quitado la careta y abogan con cierto descaro por determinadas autonomías, ensaltando incluso el estatuto que la República dio a Cataluña en la década de los años 30, que a su vez se declaró, se constituyó la maldita Generalidad, presidida luego por el demencial personajillo de Luis Companys, que luego fue convenientemente baleado. Eso no es separatismo, la multitud de letreros pintados en vallas y paredes de la ciudad pidiendo el gobierno catalán. Son o no posturas separatistas la del inefable monseñor, por llamar de una forma, Xirinacs. Ese es un rojo, ¿eh? El cual, para no tener ninguna vinculación con el resto de España, no acepta ni pasaporte ni carnet de identidad. ¡Maldito perro traidor! Son o no son posturas racistas y separatistas a peticiones del cardenal Juani de Barcelona, por parte de algunos sacerdotes, y se aclarece en el sentido de que se evite el castellano en los escritos eclesiásticos oficiales, para que todo sea en catalán, con desprecio de una mayoría castellana, catalana y españolísima. Quedé yo una vez por lo menos tranquilo, no voy a casa con estos dolores que se me ponen a mí aquí abajo. Son o no separatistas los gritos de los domingos por la tarde, de todos los domingos, por la plaza... En la plaza de San Jaime, en donde se canta Los Segadores, el supuesto himno nacional catalán. ¿Qué va a ser eso, un himno? ¡Pardiez! En donde se dice que con la sangre de los castellanos se dará tinta encarnada. De por aquí no pasa nadie, mujer. Es la una y media ya casi de la... Son separatistas las manifestaciones que semanalmente y a veces casi a diario, algunas no se publican en los periódicos, se realizan por distintos puntos de Barcelona, enarbolando banderas catalanas y separatistas vascas. Todas estas banderas regionales son un insulto para España y para mí. Hoy separatismo y muy bien, hay separatismo muy bien organizado, lo que no resta para que la mayoría del laborioso pueblo catalán no caiga en la trampa. Pero entre el proselitismo de los de aquí y los errores centralistas de siempre, hace que el virus separatista se vaya extendiendo continuamente. Así que eso de que no hay separatismo en Cataluña no es realidad. y la realidad es que Barcelona necesita ser bombardeada cada X tiempo. Claro. Yo ya me encargué en su momento hacer el trabajo, pero ahora sé por mera tinta que ahora que estoy en el más allá sentado a la diestra del señor y junto a el camarada don Manuel Fraga, recién llegado, sé que aún tengo pupilos que aún velan por la unidad de España y que se arriesgarían su sangre y pondrían su cabeza encima antes de que las hordas separatistas se hicieran con el poder. Reaparezco yo una vez más pues para presentar la demencial, deleznable y asquerosa horterada. Hostia. Que denigra a cualquier persona que la está ya escuchando. A mí me engrandece materialmente y a vosotros y a vosotras os denigra. Bueno, yo me voy a esconder en un búnker. Y os pone en vuestro sitio. ¿Y cuál horterada nos vas a poner? Vamos a poner a un gran señor que hizo su fama en los chiringuitos antiguos de la Barceloneta, llamado Bernardo Cortés. Personaje por el cual algunos basaron el popular personaje del Palomino. No diré quién, pero ya os lo podéis imaginar. Y nada, colocaos, patrocina una vez menos la horterada Bernardo Cortés con el tema Perdóname Mujer, que está precedido por un ingenioso comentario plan Marujil. Darnos ese perdón que le vamos a perdonar a todas las mujeres porque él se lo merece. Bernardo, ¿está ya preparado? Pues sí, cuando ustedes quieran comienzo con mucho gusto esa canción de Perdóname Mujer. Bueno, y los libros y lo otro pues ya hablaremos otro día. ¿Cómo? ¿Otro día lo dedicamos a los libros, a los poemas, a cómo se lleva usted con su mujer y a que se conecte la chaqueta si quiere en un momento dado, ¿vale? Venga, Bernardo, hasta ahora. Gracias, muchas gracias. Os quiero, gracias. ¡La siempre es maravillosa! ¡Ay, ándale! Perdóname, mujer, si te he ofendido. Nunca fue mi intención, pues yo te quiero. Ahora, gracias a mí, tengo sentido, fue mi grito de amor, era de celo. Ay, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Ponerte en pedestal con un te quiero. Es una santidad profunda te quiero. No me castiga Dios porque te quiero. Ay, por eso busco siempre tu presencia, sin separarme nunca de tu lado. Mi canción, cuando te olvides. Camps indignat perquè algú va evacuar la seva cadira mentre jugava a tenis. Hòstia, que fuerte. Alguien realizó aguas mayores. Fins ahir arriben els seus enemics, cabrons, que el persegueixen fins al seu club de tenis, on ell es relaxa merescudament després d'intensa jornada de treball, pensant en el País Valencià. Bueno, perdó, a la Comunitat Valenciana. Sí, el lugar que... I es troba que un guarro sí, s'ha cagat. El lugar que hablan una lengua tan diferente, totalmente hombre, diferente al catalán. Hombre, tanto, nada que ver. De hecho, eso tenía que estar en Valencia. Claro, es que está en Valencia, lo que pasa es que yo la sé en Valencia no me sale. Bueno, l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, va trobar-se fa dies amb una particular demostració de rebuig. El dia 3 d'agost va anar a jugar al Club de Tenis Valencià, prop dels Vivers, del qual és soci. Però al final de la partida es va trobar als vestidors que algú havia defecat a la seva cadira i li havien pastifat part de la roba. Un enemigo s'havia infiltrat allí. Sí, sí, sí. I encima què passa? Que luego se sentó él encima. Ah, no sé, no lo dice. Camps va denunciar el fet als directius del Club de Tenis Valencià, que no ha pogut trobar l'autor de la feta, sinó que el local és, i això que el local és ple de càmeres. L'incident ha circulat profusament entre la classe política valenciana i que hi veu una demostració contra l'expresident. O si no, que lleven la mierda en qüestió, que l'hagan un anàlisi i intenten identificar el ADN del o la culpable. Ui, ja lo deben estar haciendo. Claro. Claro, eso es un ataque escatológico terrorista. Ese ataque terrorista no puede quedar impune. Imagínate tú si se llega a sentar, Pobrecillo. Lo que hubiésemos reído. Ay, pobre Camps. Después del... Sí. Bueno, afortunadamente salió absuelto del lío de los trajes. Claro, por siempre ha sido inocente. Porque siempre ha sido inocente. Él para nada ha tenido que ver con todo tipo de corruptelas y todo tipo de pelotazos que se dan en la llamada Comunidad Valenciana. No, para sí. Nada. Y con toda la costa de la Comunidad Valenciana, que solo tiene cemento, que es una aberración urbanística. Sí, sí. No, allá, vamos, ellos en general, que llevan ahí tropocientos años ahí gobernando en el poder, el PP valenciano, no está implicado en pelotazos urbanísticos, ni mucho menos. No, está untado hasta las cejas de pasta. Y aparte la pareja que me gusta más de dicha comunidad es Scams y la Rita Bárbara. Oh, sí. Mejor hombre y mejor mujer a la vez. Sí, sí. Esos grandes valencianos. Un gran hombre y una más grande mujer. Vaya. Más que grande, enorme. Sí, sí. Ahora vamos también a hablar una joya de una gran señora que se hace decir que es actriz. Ni más ni menos que Marta Sánchez. Aquella que desde los años 80 ha querido un poco ser la Marilyn Monroe española. Ja, ja. Y lo que acabo de decir, una barbaridad. No, pero lo triste y luego divertido a su vez que ya se lo creía. Ya me acuerdo de la primera guerra del Golfo por el año 91 que acudió un helicóptero a deleitar a los soldaditos españoles en Irak. ¿No te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Fue genial, ¿eh? Fue esperpéntico. Pues vamos con unas cosas con unas declaraciones que aún superan todo eso. La polémica se ha desatado durante algún fin de semana de este verano en las redes sociales a razón de unas declaraciones que Marta Sánchez ha realizado en el programa de Teleinco. Que no diré. Ya sabéis la rigurosidad que se caracteriza en dicha simulacro de programa televisivo. Resulta que la cantante se topó hace unos días con una manifestación espontánea de funcionarios en la calle Serrano y se hizo circular por las redes, sin saber la veracidad de la información que el artista llamó hijos de puta a los manifestantes. Claro. Porque no la dejaban circular. Hombre, evidentemente, la calle es de quien paga sus impuestos. Sí. Y tiene derecho a circular, pues claro. Pues. Y de quien pretende, quiere hacer algo útil como ella. Claro. Evitar a todo el conjunto de españolitos y españolitas. Claro, vale. No como esos vagos superútil, que solo hacen que protestar y no quieren trabajar. Claro, pues mira, que trabajen sí. Y que callen. Ahora hablaremos de ello. Tienes razón. Ahora hablaremos. Sí, sí. La artista ha querido aclarar esta información a su paso por el dicho programa de Telainco. Asegurando que ella nunca hizo algo así, que algunos manifestantes la asustaron y le rompieron el retrovisor y que se limitó a circular a dos por hora, joder, pues para eso deja el coche y vete andando. Claro. Que va bien para las piernas. Mientras los manifestantes aporreaban su coche. Pero claro, para una persona tan insigne como ella es una vulgaridad andar por la calle. Claro. Ella tiene que ir a Spanx, tiene que ir a Squash y tiene que andar en sus cintas de su gimnasio particular de casa. Claro. De estas cintas de pies. El problema ha surgido con una posterior afirmación. La manera de salir adelante no es jodiendo al prójimo, sino trabajando. Claro. ¿Qué razón tiene esta mujer? Lo que muchos habían transformado en la frase, la situación se arregla trabajando, no manifestándose, creando el enfado de miles de desempleados en nuestro país. Pues que trabajen y que callen, hombre. Ya está bien. Los recortes son necesarios, hay que aplicarlos, pues porque España debe ir. España va bien, sí, pero es que así va a ir a mejor. El problema es que lo que pasa es que tienen que sacrificarse los funcionarios. Sí, que la clase de tropa ha vivido por encima de sus posibilidades, claro, y ha querido ser señores. Claro, es lo que pasa. Como no nos cansaremos nunca de repetir. Claro, pues ahora a joderse. Ahora a volver a su sitio natural. A volver a su sitio natural y a trabajar y callar. Hombre. A no cobrar nada y a trabajar más. Claro. Aún siendo solo cierta la de primera declaración, o sea, que la situación se arregla trabajando, no manifestando. No, la primera afirmación no la esa. Repetimos, su afirmación verdadera. La manera de salir adelante no es jodiendo al prójimo, sino trabajando. Eso es lo que había dicho ella. Volvamos. Aún siendo solo la cierta la primera declaración, el artista ha sido blanco de miles de críticas. La artista entre comillas, ¿eh? No, porque la super artista, la mega artista, artista se queda muy corto. Por el poco apoyo a la situación que viven millones de españoles y a los manifestantes que luchan por sus derechos. Y ya está. Dale. Pues bien, vamos a poner un temilla de Te Cagas. Sí, que lo vamos a dedicar a todos los maravillosos demócratas y a los que creen firmemente en la timocracia y dedocracia predominante en nuestro jodido estado. La canción, ¿cómo se llama? Come Libertad. ¿De qué grupo? De Te Cagas. Ahí va. Tienes que comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar. Y en cuanto te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. Separa los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Gloria! Si esto es ser libre, yo soy el papa. Menuda banda de macarras. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. Y un post es algo, vuelve la moda militar. Un post es algo, el negocio de matar. Uno, dos y tres, víctimas ensangrentadas. La función del miedo sigue siendo vital. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. Encerrado en cuatro paredes que nunca pagarás. Tienes libertad para vivir endeudado. No apagues la tele o tendrás que pensar. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, ¿qué vas a decir? Yo estoy el papa. Democracia, trágatela. El Vaticà s'equivoca i volia vatificar un república. Ui, com l'ha cagado a ell, eh? Sí, l'ha cagado, sí. Però bien. O sea, beatifica un enemigo de Dios y de España. Una família de Santa Bàrbara ha hagut de demostrar davant del Vaticà que el seu pare, Josep Pla Arasa, no era capellà i que no va morir durant la Guerra Civil per evitar així la seva beatificació. L'embolí va començar fa uns 3 mesos quan l'oficina del Vaticà va contactar amb la seva filla, Pepita Pla, que assegura que el seu pare era republicà i que va ser empresonat pels franquistes a Saragossa i Madrid. Em van trucar per telèfon i primer vaig pensar que era una broma. Explica aquesta veïna de Santa Bàrbara a l'agència EFE. La primera vegada els vaig penjar de males maneres, però després van contactar amb mi a través del mosset del poble, diu Pla. I és que la casualitat ha fet que el mateix municipi, on Arasa és un cognom molt comú, hi convisquessin 2 Josep Pla Arasa, tot i que el mossèn va morir l'11 de setembre del 1936... O sea, eligió també un dia adequat, no? Sí, sí. Dia de tots els màrtires. Era més conegut com mossèn Flores. Aquest darrer és el que realment el Vaticà vol beatificar, així és com mossèn José Tarín, també de Santa Bàrbara. Tots dos de l'Ordre dels Operaris, que va ser fundat pel mossèn Manuel Domingo i Sol. I ja se sap que en aquella època, l'any 36, els capellans ho van passar molt malament. Sí, i por eso se subían los tejados y disparaban y delataban a los rojos. Claro. Hombre, y después pues después se extrañan de que les canearan cuando bajaban del campanario. Pobrets, pobrets. Per això es mereixen la beatificació i que collons, es mereixen molt més. De grandíssimes listes negres que hacían en innumerables pueblos. Sí, sí, sí, sí. Pues bien, así... Eso sí, de forma muy cristiana, eso sí. Mataban o ordenaban matar muy cristianamente. Cumpliendo claro. Uno de los 10 mandamientos del no matarás. Uh-huh. Como cumplen todos los demás. No robarás, no mentirás. Claro. Este tipo de cosas. Coherencia ante todo. Sí, sí. Aquesta no és la primera vegada que confonen Josep Pla amb el mossèn. Recordo que quan era petita, davant l'església del poble, hi havia un cartell amb un llistat dels nacionals que van matar la guerra on figurava el nom del meu pare. I ell sempre em deia, no sóc jo. Segons la investigació, els 2 homes van tenir vides paral·leles. Tots 2 eren originaris de Santa Bàrbara i van viure a Saragossa i Madrid. Però a la seua banda, Pla Arasa va tornar a Santa Bàrbara després de la Guerra Civil. Era ferrer de professió i va participar en la construcció de la Bastida on van pujar el dictador Francisco Franco durant la seva visita a les Terres de l'Ebre. Sí, de forma... Era molt treballador i tenia que... fama de molt bona persona. Seguro que de forma voluntària la sí, construyó. Evidentemente. Ya se sabe que todos los trabajadores que se declararon republicanos durante el 36, pues luego tuvieron que hacer horas extras para construir los diferentes monumentos a los caídos que no, construyó... No, lo entiendes, era para redimirse. Ah, no, hombre, claro. Para redimirse de los muchísimos pecados que habían engendrado por sus ideas marxistas diabólicas masonas. Claro, y no fueron por la obligación, no. No, no. Y ya sabemos cómo el régimen del antiguo jefe de Estado perdonaba a la gente. Sí, sí. No, hombre, claro. Les permitía construir los monumentos a los caídos para redimirse de sus vidas pecadoras. Y su como sentido, rojos. O su gran sentido que tenía la piedad, de piedad, con sus listas negras y todos que desaparecieron en las cunetas. Ajá, y tan. Sí, sí. Iba al Vaticano y a la vez beatifica a un rojo. A esa superau. ¿Acaso ha habido allí alguna infiltración? Sí, yo creo que más habría bien. Que investigarlo. Habría que investigarlo, sí. Y vamos a investigar ahora la música ruidosa internacional, la sección Guiri. ¿Qué pondremos? Podemos a The Casualties. Canción. We are all we have. O somos todo lo que tenemos, algo así. Sí. bleu 15 ans pour ce pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté. La mujer más rica del mundo pide bajar el salario mínimo y los impuestos. Qué buena que es. Claro, hombre, es que tienes razón, porque, a ver, los impuestos que tienen que pagar los ricos, pues mira, la verdad es que los evaden, ¿no? Pero son una injusticia, porque realmente con lo que los sudores que cuesta ganar este dinero a los ricos, que solamente tienen que heredarlo y ya está. No, esta señora cuestión se ha hecho a sí misma, ¿eh? Y ha trabajado muy duro para llegar a donde está. Que lo sepas. Y luego el salario mínimo, es que es una vergüenza, sí. Es una vergüenza que cobren estos salarios abriendo tanta crisis, digo, y los pobres pretendan cobrar un salario mínimo de una miseria, sí. Pero bueno. Hay que bajarlo porque en momentos de crisis pues tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, vosotros, no, nosotros no. Y hay que arrimar el hombro. Claro está. Para salir de la crisis. Y claro, y los recortes y la bajada de salarios y la subida de impuestos a los pobres, pues todo esto pues es para salir de la crisis. Pues, el IVA, la subida del IVA que ha empezado hoy. Eso es para salir de la crisis, hombre. Y a pagar y a callar y a trabajar más y a producir. Y a beber menos. Pues bien, esta señora, por decirlo de alguna manera, la mujer más rica del mundo, la australiana Gina Rinehart, heredera del imperio construido por su padre, se burló de los envidiosos que pasan más tiempo bebiendo que trabajando y pidió al gobierno que disminuya el salario mínimo para atraer más inversiones. Por supuesto, para que luego los empresarios puedan instalar sus fábricas y puedan pagar una auténtica miseria a sus asalariados esclavos. Que eso es lo que les pone a los neoliberales. Sí, sí. Aunque son siempre son insaciables los muy condenados. Tienen más y más. Pues bien, heredera y cabeza del grupo Hancock Prospecting, es la mujer más rica del mundo con una fortuna estimada en 29.200 millones de dólares australianos. ¿Solo? 24.000 millones de euros. Bah. Nada, una miseria. Por la Business Review Weekly. No hay una receta para volverse millonario, escribió Reinhardt en una revista financiera. Si se sienten envidiosos de los que tienen más dinero que ustedes, no se queden sentados quejándose. Hagan algo para ganar más. Pasen menos tiempo bebiendo, fumando y charlando y trabajen más, dijo. Como yo. Lo que decíamos antes, ella que heredó toda su fortuna de su papá, pues es un ejemplo de mujer que se ha forjado a sí misma con claro, el sudor de su frente, claro. Que ha tenido que luchar muy duro. Sí, sí. Y no soporta, bueno, y su papá menudo hijo de puta. Y no soporta que la mayoría del populacho encima estén cobrando a la sopa boba. Claro. Porque algunos hacen que trabajan y no hacen nada. A ver, ¿qué es eso de cobrar el paro, hombre? ¿Qué es eso de cobrar un salario mínimo por 8 horas de curro? ¿Qué es eso de la baja? ¿Qué es eso de pillar la baja? ¿Qué es eso de pillar la baja por maternidad? Claro. ¿Qué es eso de pillar la baja por larga enfermedad? Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. No se cosa. Puede ni punto. No. A ver, si estás enfermo te jodes. Sí, y aguanta. Y aguanta. La empresa no tiene la culpa de eso, ¿sabes? Claro. De que tú enfermes. Y si enfermas habrá sido por tu culpa. Claro. Porque habrás estado haciendo el vago fuera, habrás estado bebiendo, habrás estado metido en vaya a saber usted qué cuchetriles. Claro. No, lo que hay que hacer es trabajar más y callar. Exacto. Hombre, y si encima tenéis envidia de esta señora que vive tan bien... Pues ajo y agua. Pues ajo y agua, a joderse. ¿Qué es eso de que dicen los rojos de reparto de la riqueza y de socialización de las ganancias y... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Esto no, qué es? Nosotros los ricos estamos a favor de socializar, pero las pérdidas. Pérdidas, claro. Jamás nunca las ganancias. Claro. Ay, pues sí, es alguna de las perlas que dice esta señora. Además, Reinhardt criticó las políticas socialistas del gobierno que debería, según ella, disminuir el salario mínimo y los impuestos para incitar la inversión. El ministro de Finanzas, Wayne Shaun, enemigo virulento de los multimillonarios australianos que luchan contra el impuesto minero. ¿Por qué? Porque son socialistas, ¿no? ¡Uy! ¡Qué miedo me da! Y contra la nueva tasa carbono que entró en vigor el 1 de julio, criticó inmediatamente las palabras de Reinhardt. Estos comentarios son un insulto para los millones de trabajadores australianos que trabajan y sudan sangre para alimentar a sus hijos y pagar las facturas, respondió. Bueno, pues que se jodan. Y para alimentar grandes señoras, como la Reinhardt, claro. Hombre, porque no será que hay grandes fortunas y grandes millonarios porque hay además masas y masas de gente pobre y de gente desgraciada y de gente que no tiene ni para comer. Eso es justicia. Eso es el orden natural de las cosas. La gran mayoría se tiene que joder. Claro. Para que unos pocos elegidos podamos vivir de puta madre. Claro, claro. Y además eso es el orden natural de las cosas. Es lo que Dios ha dicho que tiene que ser. Por lo tanto, pues nosotros lo que hacemos es obedecer las órdenes de Dios. Sí, los pobres son tan idiotas que siendo muchísimo más que nosotros, nunca han sabido cómo pelear contra nosotros. Y encima claro. Los tenemos cogidos siempre. Por los catapulines, sí. Que son idiotas. Pero eso no lo digamos muy públicamente, que a nosotros no nos conviene que estén como están siempre. Bueno, siempre hay algún subversivo que otro, pero ese a la cárcel y... Pero mira, eso es como... Un par de galletas y a la cárcel. Ya se sabe lo que hay que hacer con las manzanas podridas siempre. Claro. Para que no contaminen a otras. Apartarla del cesto, claro. Por su parte, los ecologistas aliados del gobierno se refirieron a Reinhardt como una mujer que debe su fortuna a su familia. Y ya está. No se mojaron mucho más. Por no. Y ahora viajamos a México, donde encontraron una marihuana que estaba de muerte. Hallan 2 toneladas de marihuana en varias tumbas de un cementerio mexicano. Ya los habéis captado, ¿eh? Qué humor tan impresionante que hay aquí. El asesor. Me salgo, me cago en la... De humor marihuanero. El ejército mexicano ha hallado este sábado 2 toneladas de marihuana dentro de las tumbas de un cementerio en la localidad de Ciudad Camargo, que precisamente no era una ciudad que estuvieran amargos. Esto no ha estado tan bien. El estado de Tamaulipas, noreste, según ha confirmado el ministro de Defensa mexicano. En un comunicado de defensa aclara que los soldados se toparon con la droga al efectuar reconocimientos terrestres. Dentro de diversas lápidas en total se han incautado de hasta 241 paquetes de marihuana que sumaban ni más ni menos de 2.241 kilos. Las autoridades están investigando a quién puede pertenecer esta droga y si este cargamento estaba listo para comerciar o se trata de un escondrijo según informa medios locales. Sí, seguro que solo estaba para que se lo fumase uno, ¿no? Para su autoconsumo. 2 toneladas de marihuana. Cualquiera tiene en su casa, en su huerto, produce 2 toneladas de marihuana. Claro. El estado de Tamaulipas es uno de los epicentros de la violencia desatada entre los cárteles de la droga que luchan para controlar las rutas de narcotráfico. En este estado, el cárter del Golfo y los Zetas son sus antiguos aliados, mantienen asiduos enfrentamientos armados y no precisamente amados. Ahora pondremos un tema de Subversión X de su primer CD, Esperando el Final. El tema es Bonitas Palabras. Forma de actuar. Un alto cargo del PP recuerda a los funcionarios que no se puede criticar al gobierno en horario laboral. No pueden morder la mano del perro que les da de comer. No. Aunque claro está, es el gobierno en persona que les da el dinero y no el conjunto de ciudadanos que pagan sus impuestos alegremente. Ahí está, no, no, el Estado administra su dinero. Y el Estado, pues, es una caterva de chorizos, funcionarios y diferentes personajes de mal vivir. ¿Cómo puedo decir eso? Que administran a su manera los fondos reservados y todas esas mandangas de la pasta que obligan a pagar a los ciudadanitos de a pie con su trabajo. ¿Con su trabajo quién? ¿Qué trabajo? Bueno, para... ¿De mangonear? Sí. Porque ya se sabe que la chusma esta, pues no tiene buenos pensamientos. Pues bien, una circular del Instituto de la Juventud ha recordado a sus empleados públicos que no pueden emitir opiniones sobre los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy durante su jornada laboral. El comunicado se establece que la formulación de críticas u opiniones sobre las medidas que el Gobierno de la Nación proyecta adoptar no son compatibles durante el desempeño del puesto de trabajo y recuerda que esto no responde a los deberes que incumben a los empleados públicos. Claro, están para trabajar, les pagan para trabajar, no para criticar al Gobierno, que encima es su patrón. Claro, encima es la mano que les da de comer y la pretenden morder. Seguro que todos son una pandilla de sociatas. Seguro. Le critican, claro. Seguro, está. Hombre. Pues bien. Este escrito está firmado por el director de Injuve, Rubén Urosa Sánchez, nombrado por la ministra Ana Mato en enero, y está dirigido a todos los empleados públicos de este organismo, que es el Instituto de la Juventud. La circular llegó tras el envío de 13 mails masivos a través del correo corporativo en los que se expresan las quejas de la falta de higiene por la huelga de limpieza de la empresa SAB Limpiezas, sociedad externa que no está pagando a alguno de sus trabajadores. Y es una vergüenza que tenga que los trabajadores de esta empresa vayan a la huelga. Porque es que las huelgas ya directamente deberían estar prohibidas. Como eran antaño, que eran un delito. Claro, es que deberían ser delito otra vez. Es que hay demasiada permisividad. Y se le puede aplicar un consejo de guerra. Claro, hay demasiada permisividad. Ahora pretenden hacer una huelga con unos servicios mínimos del copón, por suerte, y por cierto. Sí. Pero y aún así... Y vas a decir otra cosa, ¿eh? Pero no lo diré. Ah. Estaba a punto. Sí. Pero luego te encuentras con esta gentuza que hace huelga y evidentemente pues no van a trabajar como debe ser. Y encima no respetan los derechos de los de la gente que quiere trabajar. Eso es lo más grave. Sí, eso es lo más grave. Coaccionan con la violencia. Claro. De los piquetes. Claro, claro, claro. Y luego queman contenedores, queman neumáticos, queman coches y bueno, en fin. Es una vergüenza. Y queman cafeterías. Queman cafeterías como la Starbucks, sí. Esa maravillosa cafetería que no es para que es como una ONG que trata a sus empleados maravillosamente bien. Y luego detiene a gente 3 meses más tarde del acontecimiento de los hechos. O más. Sí. Y bueno, pues los acusa de disturbios varios y, sí. Y de coaccionar a la gente que a los trabajadores que pretendían ejercer su derecho al trabajo. Claro, claro. O sea que, bien, me parece que debería asumir una postura valiente el gobierno y prohibir ya de una vez las huelgas. Suerte que luego la Cataluña instauró la web del chivateo, por la cual cualquier ciudadano puede delatar a cualquier que esté destrozando el inmobiliario urbano o haciendo cualquier tipo de acción inconsecuente. Claro, de acción vandálica. Exacto. Ajá. Pues bien, esta web del chivateo maravillosa que... Por cierto, que la han suprimido, ¿eh? La han suprimido, pero... parece que han inventado otra cosa. Pero ya se han inventado, ya se inventarán más cosas. No, de hecho creo que se han inventado otra forma de que el ciudadano pueda delatar. Bueno, de hecho también está la delación para la gente que se cuela en los transportes públicos de la Generalitat. Sí, que siempre está el ciudadano que le jode que otros se cuelen porque él tiene que pagar y el otro se cuela. Claro. La, y le da rabia. Pues cólate tú también, capullo, capullas. Claro, claro. Pues han sacado una aplicación que para teléfono móvil, pues para que es un número directo para llamar a la centralita de los de la seguridad de los Mossos de Escuadra, pues por si se cuela alguna persona en los ferrocarriles de la Generalitat, tú puedas delatarlo impunemente. Ah, sí, los ferrocatas, porque eso es muy decisivo, los ferrocatas. Sí, sí, sí, sí, sí. Es su feudo de toda la vida. Ajá. Pues bien, viva el chivateo, abajo las huelgas, y no se os ocurra a vosotros hacer huelga. Y viva el mal y viva el capital. Y viva el mal y viva el capital. Seguimos con la noticia, que ya me he perdido. Bueno, a este email respondieron dos personas que aprovecharon para criticar las medidas del gobierno, asegura el portavoz del INJUVE, que es el Instituto de la Juventud este. Por ese motivo, Rubén Urosa Sánchez decidió enviar una circular en la que se ha recordado a los funcionarios que deben seguir los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y dedicación al servicio público durante su horario laboral. Y otras cosas acabadas en AT. Sí, como... anormalidad. Sí. Como peloterismo, como chivateo, como... come... Pero esta no acaba en AD. Lameculismo. Bueno, pero da igual. Caninismo. Sí, sí. En fin. En ella también advierte de que en lo sucesivo las críticas que se formulen al margen de los cauces de representación y participación de los empleados públicos se pondrán en conocimiento de la Inspección General de Servicios del Departamento, por si constituyeran una falta disciplinaria sancionable conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, y sigue la noticia, pero ya hemos leído lo más jugoso y lo más sustancioso. Sí, y ahora a todos los patriotas, incluidos evidentemente a los del PP, y a todo tipo de patriotas de cualquier calaje... De cualquier pelaje, sí. De cualquier bandera y de cualquier nación... Le dedicaremos a una canción ya típica y tópica, en este caso. ¿Qué será? ¿De quién será? De La Polla. Records, titulada... de aquella aún se llamaban Records. Sí, Sin País. Sí. Ya que es del CD del disco del LP Revolución, que fue el segundo que sacaron allá por 1986. Pues dedicada a todos los patriotas. Esta va a todos los capullos que van de patriotas. ¡Sin País! ¡Apátridas, me cago en Dios! No veo crecer países por ninguna parte. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica, ni sus putos sueldos, ni sus putas batallas. No. No debo nada a Dios que al gobierno por haber nacido por el sangre de mi madre. Criaturas, esto va a dar lugar a su fin. Nos piramos por fin porque necesitamos irnos. Sí, porque es el fin ya de las ideas y es el fin ya de los cerebros. Estamos ya acabados. Y vamos a despedirnos con las gilipolleces habituales, propia de sujetos de la ralea y de deznable como nosotros. Hemos estado tú y yo. Sí. ¿Y quién eres tú y yo? Pues nada, somos unos entes que no tenemos, vamos, ni oficio ni beneficio ni ganas de hablar de nosotras mismas. Sí, y desde luego que es una forma bastante penosa de hacer una despedida, pero bueno, es lo que hay. Bueno, somos así nosotros, de impresentables. Y hasta otra. Os dejaremos con el último CD de Lendakaris Muertos, Crucificados por el Antisistema. Con algunos temas. El señorito Erequere te está haciendo los papeles, despedido de soltero, es el grito de la calle. A la calle, a la calle, despedido de soltero y en la calle. A la calle, a la calle, despedido de soltero y en la calle. Gritos de indignados por las calles, luces rojas en el horizonte. A tu lado gritan a la calle, no te emociones, son los gritos de tu jefe. El señorito Erequere te está haciendo los papeles, despedido de soltero. Aragón infernal. Comienza en San Sebastián, alcalde designado por el pueblo y el mal. Las urnas han hablado, le han dado el mando al endemoniado. Las llamas del infierno vuelven al bulevar. Mis ojos ven el mundo en Full HD. Aprenderás más cuente antes que cuente 10. Renunciaremos a Navarra para invocar el 666 Agbar. Simpatía por el delito, simpatía por Satanás. Todos diaco alcaldea. Simpatía por el delito, simpatía por Satanás. Todos diaco demoníaco alcaldea. Simpatía por el delito. Los recursos naturales.